Miré cómo te quise, tarda en cerrar la herida que me abriste. Fue lindo amarte y recordarte. Amarte y recordarte.